Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Alex Castellano. Do you? Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through. No tengo ni idea. Alex Castellano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. ¿Cómo va todo? Perfecto, ¿verdad? Un día más. Qué fantástico. Un sábado más para estar juntos durante esta mañanita y pasarlo así, uno al lado del otro, ¿eh? ¿Si le parece? Sí, acérquese un poquito más el teléfono. Ahí. Así estamos juntitos por la mañana, ahora que hace un poquito de fresco. Y rasca un poquito, ¿no? Parecía que no, pero está rascando. Sí. Gobal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Ya sabes que cuando vengo aquí y no está lloviendo, no digo buenos días. Hace un día de sol, pero que no lo merecemos. Luminoso, no. Fresquito, pero no llueve. Que es cuando yo dije, el día que llueva cántaro, diré buenos días, porque estamos realmente secos. Y si estamos secos, pues nos tendremos que mojar de algún modo, ¿no? Sí, nos tendremos que mojar de algún modo. Pues adelante, adelante, sin chubasquero. Sí, sin chubasquero. Pues tenemos una mañanita, pues mire, hasta la una del mediodía, si quiere acompañarnos. Vamos a hablar de muchísimos temas y seguro que alguno de ellos le va a interesar. Así que no se vaya, acompáñenos, que no se va a aburrir, ¿no? Y sobre todo, que su compañía, si nos hace falta si usted no está, ¿eh? Aunque no lo crea, se nota que hay un oyente menos. Así que, por favor, quédese ahí con nosotros, ¿vale? Acompáñenos un poquito y a ver cómo pasa esta mañana. Acompáñenos. Gobal siempre nos trae un regalo por la mañana, siempre un detallito, y hoy ha traído algo muy interesante. Gobal, cuéntanos qué es esto, es fantástico, ¿eh? Sí, esto es una colorido, es una especie de libreta, es una carpetita. Como un acordeón, ¿eh? Sí, como un acordeón, una carpetita, sí. Como un acordeón, donde un grupo de ilustradores de la ciudad pues hacen esto, que además se parece mucho a Paradigma, porque es sin ánimo de lucro. En ese sentido se parece. Uh-huh. Después en el nombre de la revista se llama Preferiría no hacerlo. Se parece esto, no tengo ni idea. Este no. Sí. Y esto se distribuye gratuitamente por la ciudad, bares, sitios concurridos de personas. Y en este número, que yo es la primera vez que me incorporo, tal vez no sea el más idóneo para hablar de él, pero algún día hablaremos de esto, ¿no? Hablaremos con ellos, con ellos. Quien tuvo la idea primigenia de hacerlo. Uh-huh. Yo me incorporé porque después de ver hasta el número 3, dije, yo también quiero estar aquí, porque pues, yo dibujo un poquito. Y aquí andamos. Entonces, quiero citar los que están en este número, que son Jesús, que Jesús es muy conocido porque es el responsable de la Fuenseca, Marta Salas, Amador Esteban, Juan Bolaño, Pedro Peinado, Pilar Mayorkas y Eva Hidalgo. Estos son los que aparecen en este número 4. Y ya os digo, podéis encontrar, poner la Taberna de la Fuenseca, seguro que hay, ¿eh? Porque Jesús está también aquí en este cartapacio. Uh-huh. ¿Y la intención de esto qué es? Bueno, yo creo que, como he dicho, no soy el padre de la criatura, pero lo que intento, lo que creo que se pretende es, pues los que tenemos capacidad expresiva desde el grafismo, pues tener un trampolín para poderlo hacer. Yo al menos así lo he entendido y así con eso lo hago, con eso. ¿Esto tiene un componente de crítica o...? ¿Cómo es? No necesariamente. Yo creo que cada cual expone lo que le apetece en cada momento. Después la lectura. En la obra de arte siempre tiene que haber un emisor, que es el artista propiamente dicho, y un receptor. Luego el receptor es el que interpreta y que puede sacar sus propias conclusiones. La intencionalidad con la que cada uno escribe su viñeta o hace su dibujo, su grafismo que aquí aparece, pues ya cada cual pues lleva su intención. Tampoco sé quién hace la selección, tampoco sé, no, de esto mejor no que tengo día, ni idea. No tengo ni idea. Eso mejor entraremos algún día. No tengo ni idea. Alguno de los que están del primer número. Que nos explique sí. Todo esto. Muy interesante, es un dibujo muy llamativo, de mucho colorido, con mucho arte, ¿no? Con mucho arte. Y lo primero que aparece por aquí es la hostia de mi amigo. Él va pegando hostias por todos lados. Sí. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Sí. Esto es una. El arte es un elemento más de esa expresión, de la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos aquí en nuestro país y en Europa y en tantos lugares donde existe esa posibilidad de expresar libremente lo que sientes, lo que piensas. Somos afortunados, en cierto modo. Sí. Bueno, yo creo que el arte trasciende más a todo esto. Es decir, que el arte es, por parte del autor, es la búsqueda de la emoción del colectivo donde se inserta. Es decir, en ocasiones, bueno, hay quien escribe poemas y lo guarda en un cajón y luego los quema, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en el subconsciente del creador, del creativo, del artista, lo que pretende es llevarlo al público para que sienta o se acerque o termine. O transmita. Sí, ¿no? O transmita, ¿eh? Yo soy muy duro con los artistas, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque creo que el poder lo ha utilizado para narrar el universo que el poder quiere que el poder quiere que aparezca. Entonces, como tiene el arte tiene el valor de despertar la emoción es fundamental. Yo ya sabes que en mi estudio de biología el descubrir la emoción es fundamental. Yo creo que el momento que yo descubro la emoción como elemento, digamos, de funcionamiento humano y animal, que yo creo que la emoción está en los animales. Bueno, de hecho yo creo que somos emocionales porque somos animales. Ahora después hablaremos más sobre el asunto este de cosas que me quiere decir. Pero bueno, en definitiva, yo lo que quiero decir es que los artistas muchas veces se dedican a emocionar utilizando el relato en el sitio donde están inmersos y lógicamente consiguen unas emociones tremendas y en el público lo consigue pues una adherirse a ese relato. Fíjate, en el arte gráfico como es este, el dibujo, los colores, la expresión, el mensaje. Hay más mensajes también más implícitos que son los que crean, por ejemplo, pues, poemas o narrativa o canciones. Hay una expresión libre de cada uno en su arte. Eso es necesario para que esto se pueda desarrollar, ese arte, sentirte libre para poner lo que te dé la gana, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental porque al final o haces lo que te sale de dentro o haces lo que te pagan de fuera. Para que lo hagas como te dicen, ¿no? Sí, y yo creo que la historia, a eso es lo que me refería. Vamos, la frase que yo acuño es que me perdone los artistas son los escenógrafos del poder. El poder es el que tiene el dinero, el que tiene la posibilidad de que viva de una manera mejor. Entonces, si me haces este arte, yo te abono esto. Y entonces, bueno, ejemplos tenemos por todos lados y en la historia muchísimo más. Tal vez con la llegada de las vanguardias, pues el artista bohemio este que iba a su bola, pues ha aparecido con más frecuencia, y yo creo que ahora ya también es distinto. Pero hay un tipo ahí que me parece que es un paradigma, vamos, es un paradigma, sí, es un, alguien que está en los dos campos, y voy a hablar de alguien muy conocido que es Goya. Goya está al servicio de la corte, porque es el pintor de la corte, pero a la vez Goya tiene sus caprichos de Goya, tiene los desastres de la guerra, es un análisis crítico de la realidad donde está inmerso, bestial. Y yo creo que ese tipo de producciones no estaban al servicio de poder. De hecho, los caprichos de Goya, la Inquisición no le gustó nada, y sabemos que estuvo a punto de ir a por Goya por haber hecho aquella producción. Así que lo que hablabas tú de la libertad de expresión. Claro. En aquel momento Goya no era un escenógrafo del poder, era un testigo que utiliza el arte para ser testigo de su tiempo. Sí. En esto de la libertad de expresión, me gustaría parar un momento, porque me ha llamado poderosamente la atención de que en los diferentes parlamentos europeos hay una tendencia a la que la libertad de expresión está exacerbada, está exagerada. No sé si es a modo de provocar una escenografía determinada, o bien que la gente, la libertad de expresión, sobre todo los que están en los parlamentos, la están utilizando de manera desmedida, por decirlo suavemente. Estos días, ya sabes tú lo que pasó en el Parlamento Español, y ¿tú crees que la libertad de expresión puede llegar hasta ese punto? Máxime en un parlamento, que es la representación de la ciudadanía. Bueno, sabía que me ibas a preguntar esto. Esto sí que lo sabía. Lo que no sabía es cómo íbamos a salir. Pero, porque comentamos antes, mañana vamos a hablar de este asunto, ¿no? Mira, perdóname y me perdonen los radioyentes la pedantería, pero yo creo que todo esto, en el fondo, tiene respuestas claras desde el punto de vista de la biología. Lo que están haciendo, lo que aparece, estos señores, estas señoras que hablan en los parlamentos, yo cuando los miro creo que tienen un miedo atroz. Y el miedo es una cosa que nos acompaña a los animales. Y no es de ahora, esto es desde hace, pues, podríamos hablar de animales que ya están en la naturaleza hace 600 millones de años. Fíjate que cuántos millones. El cerebro humano ha ido generando un sentimiento, una emoción, que es el miedo. El miedo nos acompaña a los seres humanos. Bueno, yo, como podéis imaginar, no soy creacionista, si yo soy más evolucionista. Que me dirán, no, es que el hombre lo hizo Dios, esta historia del paraíso. Yo no tengo ese relato, respeto que quiera creerlo, pero vamos, yo soy más científico en ese sentido. Entonces, lo que sí creo es la evolución, que ya Darwin no lo cuenta, del individuo. Y nosotros somos animales que hemos evolucionado 20 millones de años atrás, pero el sentimiento de miedo lo tienen los animales, lo tenemos nosotros como animales, pero no nos acompañan en lo que se llamó la revolución cognitiva, sino que nos acompaña como animales que somos millones de años atrás. Sin embargo, el razonamiento es una cosa que ha ido creciendo en el Homo sapiens, pues, en bastante menos tiempo, y ocupa un espacio del neocorte muy pequeñito en función de todo el aparataje que es esto. Entonces perdona que me extienda en esto de la biología, pero yo estoy encontrando de la biología respuesta a muchas cosas. Creo que estas personas que suben y con esa gesticulación, lo que tienen un miedo atroz, y con ese miedo tan tremendo que tienen, pues dicen esas cosas que nos aterran también a algunos, que nos generan miedo, por un lado. Y por otro lado, ya es cuestión de marketing, también se ha dicho, y esto no es un invento mío, de que, por ejemplo, en España hay un grupo político que está perdiendo fuelle. Entonces, una manera de ganar fuelle es, pues, estar en el candelero. Si está en el candelero, significa que esté sonando, aunque se hable, aquella frase tan famosa, habla bien o habla mal de mí, pero habla de mí. Entonces, estos están en ese relato, y bueno, tendrán sus seguidores, y esos seguidores los votarán, y cuando los voten, ellos podrán estar resolviendo su vida, tendrán su sueldo, etcétera, etcétera. Es que entonces tú tienes la idea de que por miedo actúan de esa forma. Sí, sí. Yo creo que es por miedo que actúan de esa forma. Sí, a los miedos naturales que aparecen en la naturaleza, en todos los animales, pues que le venga un depredador, pues que se quede sin comer. Esos son los miedos naturales que tenemos como seres animales. Pero como seres humanos, tenemos también los miedos culturales. Los miedos culturales son unos tinglados que nos hemos montado de yo soy yo, el mantener la figura de yo soy importante. Y cuando vas a perder ese estatus, o sea, digamos, Eso que alguna vez hemos hablado nosotros en el café, ¿no? Ese elemento que hemos creado nosotros mismos, pues cuando tenemos miedo a perderlo, que puede ser como marido, que puede ser como interesante radio, no sé, locutor, como interesante, como alguien, como influencer, que se dice ahora, pues tiene miedo. Y yo creo que esta familia que habla en esos términos y no razona, porque claro, el miedo no necesita el razonamiento, porque se actúa con la agresión. Entonces el razonamiento es lo que nos hace humanos cuando razonamos. Esto es así, por esto y por esto. Y ellos cuando expresan, no expresan razonamiento. En todo caso, podríamos llegar a la conclusión de que a lo mejor pierden el control de esos sentimientos. Claro, es que ahí aparece otra vez el concepto este que hemos hablado alguna vez de la amígdala cerebral. Sí. La amígdala se dispara cuando tienes miedo. Entonces, no piensas. Le pega un puñetazo, pero no lo había pensado. Claro, porque tenías miedo. Entonces, no lo piensas. Pues no quiero entrar en agresiones a las mujeres, porque ayer fue maravilloso la manifestación que vimos aquí en Córdoba. Y estos ataques que tú estabas citando antes son tremendos a una ministra. Y lo hacen no desde el razonamiento y desde la política, sino desde el ataque, fijar, más animal. Dice, esa señora está ahí porque ha reconocido a un macho alfa. Todo el lenguaje es el lenguaje de lo animal, de lo primigenio, de lo no había que dar cuenta, ¿no? Sí, de lo básico, de lo animal, desde lo animal, uh-huh. No desde la razón. Mire usted, la razón implica otro tipo de argumentaciones, no las tengo, y entonces me voy a este tipo de cosas que además las tenemos y las tendremos siempre, y tendremos que empezar. Yo creo que hay que educar a los chavales, a los niños, en los colegios, a reconocerse como animales que son, que somos. Que algunas veces, y esto nos llevará a otras consecuencias, porque ya veremos a los animales de otra manera, son nuestros hermanos como la naturaleza en sí. Si querer la naturaleza, los animales, querer el entorno en el que estamos, implica reconocer que somos parte de ella. El creacionismo no habla de eso. El creacionismo fuimos puestos en el paraíso para que disfrutemos de todo. Ese es el relato. Oye, bíblico. Pero de todo lo que aconteció estos días en este Parlamento de aquí de España, pero ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Inglaterra, ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Italia. ¿Habrá que tomar alguna medida o habrá que analizar si la libertad de expresión, cuando ya se lleva al asunto de tipo personal, individual, si en un parlamento eso se puede permitir, o a lo mejor habría que algo modificar, o hay que dejar que esto pase? Sí, o que se les pase el miedo a estos señores. Yo creo que la respuesta yo la veo muy sencilla. Sí, cuando vemos un león que se sube a una tribuna y da un grujido, pues diremos, perdone, es que nosotros venimos aquí a hablar, a dialogar y a razonar. Su quejido, su grito, no, su grito, ¿cómo se llama cuando un león te grujido? Su rugido no tiene cabida ahí. Sí, lo que está claro es que nosotros ya hemos avanzado del mundo animal y estamos en otro estadio, hemos tenido los parlamentos y evidentemente los rugidos no tienen sentido. Harari, que escribe el libro Homo Deus, Homo Sapiens, los dos libros maravillosos para mí, creo que es muy lúcido y muy divertido a la vez, decía que si una de las cosas que ha hecho la cultura es que nos podamos meter 60, 70 mil, 80 mil personas en un estadio de fútbol y no matarnos. Tú piensa ahora que mete 80.000 simios en un campo de fútbol. Ahí no hay manera. Porque la cultura lo que hace es que podamos vivir en convivencia. Entonces, los simios o los gorilas, por ejemplo, o los chimpancés, podemos meter en pequeños tribus de 20, 25, 30, pero no 70.000. Esto es lo que ha hecho la cultura, que podamos vivir en convivencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora dentro de ese campo de fútbol aparece un león y dice... Y nos acojonamos todos, claro. Es decir, perdón, es que este no es su sitio, es que venimos a parlamentar. Es parlamentar. Qué bonito. Es que, claro, pues se llama parlamento. Parlamento, claro. Para hablar. Si venimos no es crujir, ¿cómo dice crujir esto, no? Es un rugir, el rugido. Sería el rugimiento, ¿no? Si vamos a convertir el parlamento en un rugimiento, pues yo creo que hay que hacer otro espacio. No es este. Eso puede alterar la relación entre las personas, quienes escuchan todas estas barbaridades cuando nos encontramos en un bar tomando una cervecita o tomando un café o lo que sea, o entre la familia, que a lo mejor en una reunión familiar surge el hecho ocurrido estos días en el Parlamento Español, ¿puede influir para que la convivencia de las personas se altere. Sí, porque un mensaje intencionado, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que cuando sale del miedo no es intencionado, porque es que no lo controla. La intención es cuando lo piensa y lo hace. Pero cuando en un momento. ¿No lo han pensado esta gente y lo hacen? Bueno, eso es interesante, esa pregunta. Como estrategia puede como ser. Estrategia, ¿no? Sí, pero lo que ocurre es que en este caso lo que habría que hacer. Lo voy a llevar a. Pero eso es como que coincide en todos los parlamentos donde está la ultraderecha, el fascismo puesto ahí. Claro. Es una actitud fascista, ¿no? Sí, claro, una actitud fascista porque yo siempre digo una cosa. Nosotros venimos de un reino, del reino animal. Eso se llama el reino de el rey de la selva. Sí, la ley de la selva. En la ley de la selva hay un hay el más poderoso, el que está gobernando. El león, dicen que es el león, ¿no? El rey león, sí. Pues, dicen eso. Y nosotros, bueno, ahora nosotros somos los reyes de la selva. Pero porque lo hemos quitado de medio, vamos. Nos hemos quitado nuestros depredadores naturales. De vez en cuando aparece un bicho que se llama el COVID y estas cosas, pero ya vamos a poner también, le hacemos una vacuna. Pero lo que quiero decir es que la ley de la selva es muy antigua y hay alguna gente que no se han enterado que estamos en la ley humana, que no tiene que ser la ley de la selva. El nazismo lo que plantea es que hay clases, entonces hay unos mejores y otros peores. Ley de la selva, sí, ciertamente sofisticada y apoyada en razonamiento. Este es el razonamiento que tú decías, el razonamiento que la raza blanca, el hombre, es superior a la mujer, es superior a otro tipo de raza. Bueno, el concepto de raza, que ya yo lo estoy equivocando al decirlo, que esto es un invento, que no existe, somos una especie humana y punto. Y con características, dice, vamos a perseguir a los que tienen la piel oscura. Joder, digo, después vendrá por los calvos y ahora me toca a mí. Porque, claro, marcar la diferencia, entonces el modelo es el hombre blanco, europeo, hombre. El que salga de esos parámetros, pues ya es inferior. Entonces, tú has mencionado el nazismo, y el nazismo empezó así, con esos mensajes, hasta que la población lo fue admitiendo como suyo y ocurrió lo que pasó. Sí, es que en el siglo XIX-XX la eugenesia empezó a hacer una serie de científicos, le damos la base científica de que había una raza superior, raza que ya se inventa el invento, que dentro de la especie humana había unos que pensaban mejor, que sabían más y que se había demostrado por el avance tecnológico, claro, dice alguien que viene de África que está todavía con encendiendo el fuego con unas piedras, no se puede comparar con el europeo o el norteamericano que es capaz de encender su cigarrillo con un mechero. Evidentemente, ese tipo de. Bueno, estoy hablando del principio del siglo. Tal vez el mechero no es este que conocemos ahora, es una chasca también, un poco parecido a lo que hacían aquellos con las piedras, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que creo que aquello tuvo sus seguidores, y bueno, el caso más extremo fue llevarlo a la barbarie de la Alemania nazi. Pero había que tomar en cuenta un detalle, Gobal, que ahora esos mensajes salen por todas las redes sociales y se expande mucho más, uh-huh, a tal punto que considero que con alevosía ese mismo partido están haciendo fotos a los diputados que han votado en un sentido u otro para provocar esa situación personal de que cuando un diputado esté en algún lugar público y la gente vea la foto y se acuerde de él, le puedan decir unas cuantas cosas que no son agradables. Eso es incitar al odio. Sí, eso es incitar al odio. Y eso es peligroso, ¿no? Eso está por encima de la libertad de expresión. Sí. Por eso creo que es muy importante la educación. Sí, que cuando yo a este señor que vi un ratito gritando desde la tribuna de la manera que gritaba, digo, ¿y este por qué está aquí? Pues si este lo que tiene que estar es una jaula. Fíjate, yo no deseo ni jaulas para los animales. Creo que hasta. No, hasta, pues, como es otra cosa. Bueno, sí, bueno, una jaula. Este es un. Bueno, vamos a ver, sí. La jaula debe de existir, porque hay veces en que se te va la chaveta, se te va a las personas, por eso existen las cárceles. Y por eso existen dentro de las cárceles, además, y yo siempre digo, es curioso que dentro de las cárceles, cuando alguien se porta mal, porque en las cárceles hay gente que se porta mal, le hacen también una cárcel especial, que es la celda de aislamiento, ¿no? Entonces, algunas veces conveniente para que se calme un poco, se calme y piense y se vaya su pensamiento al neocórtex y o al lóbulo frontal, y ahí piense un poco y se dé cuenta de esto. Es peligroso, la verdad que sí. Pero en fin, entiendo que lo importante es la educación, educar lejos de los dos. Educar desde la mirada crítica para ir descubriendo quién es cada cual. Y, y con esto quiero también cerrar un poco de lo que habíamos empezado hablando. Fíjate, dices tú, las redes, la gente lo que hacemos es poner imágenes, redes, sobre todo un mundo de imágenes, que nos emocionen al receptor. Esa foto de Instagram que yo digo, sonríe, que no ve, y la pone, oh, qué felices son todos. La realidad que hay ahí, esa es la foto de Instagram, sí. Sonríe, y está allí paupérrimamente triste, y sonríe, y la foto luego la ven cientos de personas de la familia, oh, qué familia, happy, sí, happy, happy. Hoy sí, sigue escuchando la radio, hay un mensaje por parte de Katy Rojas muy interesante, y a ver si lo escucha, que me parece genial, y habla precisamente de estas cosas, ¿eh? Y yo creo que habría que poner atención en que los mensajes que se recibe de un lugar donde se representan a todos los ciudadanos españoles en un parlamento, habría que tener más cuidado, ¿no? Sí, sí, es que, claro, lógicamente, es decir, sí, también la pregunta sería, ¿y quién ha puesto esas personas ahí? Esos animales, iba a decir, pero no, en fin, son personas que... No ofendamos los animales, ¿eh? Sí, sí. No, los animales, como decía Freud, son los realmente libres. Los que no somos libres somos nosotros. Nosotros somos gente que estamos supeditados a una cultura, y la cultura nos produce neurosis. Es decir, yo recomiendo el libro, a ver, ¿cómo se llama? El malestar en la cultura, de Freud, va a hacer ya un siglo casi que lo escribió, en 1930. Entonces ahí lo explica, para mí con certeza, todo el asunto este del malestar que nos implica vivir en la cultura y la pérdida de la libertad que nos ha llevado. Pero claro, si no perdemos esa libertad, no hubiéramos llegado a ser humanos, no pudiéramos compartir, vivir tantos millones de personas en una misma ciudad, por ejemplo. ¿Y sí, crees tú que seguimos siendo o queremos ser libres y no lo somos, o qué? Yo creo que mientras que vivamos en la cultura no podremos ser libres, en la medida que si somos libres seremos puros y únicamente animales. Los animales sí que son libres, lo que quieren lo hacen, sin tener consecuencias, vamos, sin asumir consecuencias. Es que en ocasiones, en fin, es que estamos hablando de un palabrón, ¿eh? Es que el palabrón de la libertad es tremendo. Es muy gordo, sí, pero esto es que, iba a decir, no tengo ni idea, tengo mi humilde idea, sí. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que someternos a normas, y a alguna gente esto le sonará que, pues mira, pues es que si no tenemos la norma de funcionamiento, hombre, no puedes ir tú conduciendo por donde quieras, si el código de circulación te va por la derecha. Entonces, yo quiero ser libre para conducir por donde me dé la gana. No, perdona, con corazón, ¿eh? Sí, sí, era libre. Yo soy libre, pero ¿por dónde? Conduces por la derecha, ¿no? Bueno, oye, aquí, en otro lado. Pepa Gambao estuvo en Egipto y dicen que la gente conduce por cualquier lado, ahí no hay semáforo. Pues son muy libres en Egipto. Sí, sí, son libres. Lo que no son sabemos libres, si son libres para echar al otro mundo a otro, claro, ¿me entiendes? Porque... Claro, claro. Oye, pues hablemos sobre esto para despedirnos y destacar este librito, este acordeón tan bonito que nos has traído de regalo aquí al estudio. Se llama Preferiría no hacerlo. Y es una, y está colección. En los lugares públicos. Sí, está en lugares públicos. Yo me he unido a este grupo de voluntariamente para poder compartir mi idea, en este caso, mi hostia. Yo hay una hostia aquí que no veas. Que una hostia. Habla de tu hostia, ¿no? Sí, mi hostia está aquí. Es un señor que está vendiendo globos, y los globos que normalmente cuando los vemos por la calle, delante de las procesiones, de las cabalgatas de reyes, estos globos que compran el papá o el abuelito, en vez de tener forma de Mickey Mouse, de personajes de Disney, etcétera, lo que tiene son forma de personajes del Guernica. O sea, este toro que aparece en Guernica. ¿Y qué es lo que estoy intentando decir con esto? Porque hemos convertido el arte en un souvenir. O sea, que ese valor crítico que tenía el Guernica de Picasso, esa fuerza expresiva contra la guerra, pues se convierte en un souvenir. Y llega al museo, en este caso el Reina Sofía, pues allí te venderán un dibujito del Guernica dentro de un estuche de colores, te venderán un llavero de Guernica, el souvenir. En la sociedad del espectáculo, el souvenir es su manifestación, una de sus manifestaciones más fructíferas, en este caso más rentable, será la palabra, más rentable. Pues nada, si usted ve un librito azul donde quiera que entre, algún lugar público, cójalo, que es muy bonito, le va a gustar muchísimo. Y es gratis. Y es gratis, además, más todavía. O sea, es que sí. Lo que intentamos también es que, bueno, que al menos yo, no sé el resto, porque os digo, es eso, sacar nuestra idea a la vida, ¿no? Porque, como decía también al principio, los creativos no hacemos las cosas para nosotros solos, sino que las compartimos. Para los demás. Gobal, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ti, Alex. Muchísimo. Alex, un café, de aquí. Explícame que de verte ya me da frío con pantalones cortos. Sí. ¡Oh! Sí, pantalones cortos y zapatillas. Sí, es que resulta que este año me está costando un trabajo tremendo. Claro, como no llueve, pues podéis con zapatillas. Y pantalón corto, porque es que las temperaturas que hay, es que me cuesta un trabajo enorme ponerme pantalón largo y las botas. Yo no sé, esto dentro de poco me voy a Irlanda, no sé. Bueno, allí se está lloviendo. Ahí está lloviendo. Bueno, ahí llueve casi siempre. Sí, sí. Amigo Gobal, pues muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, amigo.